Buenas tardes, vecinas y vecinos. Aquí estamos de nuevo en nuestro programa Yo Valgo, Yo Voto. Les habla Elvira Vargas. Y aquí estamos con Francisca. Hola, ¿cómo están? Mire, hoy día, vecinos, vamos a conversar de la salud. Nos acompaña don Felipe Hernández Vidal, candidato a diputado por el Distrito 20. Su número es el O87. Y don Eduardo Barrajo Fre, que él viene como doctor, que es secretario político del Partido Comunista de Chile. Comunal. Y él nos va a acompañar acá para que no hablemos puras leceras y hablemos algo de salud. Muy buenas tardes. Trataremos de ayudar en esa conversación. Muchas gracias. Ya pues, Francisquita. Bueno, estábamos preparando previo al inicio un poco el tema y yo quiero partir con una de las premisas que sale en las bases programáticas del candidato Alejandro Guillé. Él plantea que el Chile de hoy tiene un desafío, que es dar el salto desde una sociedad altamente desigual en el acceso y calidad de la salud hacia un modelo que reconozca como un derecho humano fundamental que debe ser promovido, garantizado y resguardado por el Estado. ¿Cómo nosotros le decimos a nuestros vecinos qué significa esto? Partamos con una base. La parte médica. Perfecto. Yo diría que esto hay que englobarlo y comprenderlo como una de las modernizaciones, otra de las modernizaciones en realidad, de la dictadura. La dictadura transforma lo que era el derecho a la salud de los chilenos en sencillamente un bien de consumo, tal como ha ocurrido con la educación. Y por lo tanto se empieza a consagrar el desarrollo a partir del año 78, siendo subsecretario de salud Hernán Vigy y siendo ministro de salud Fernando Matei, se empieza a consagrar el desarrollo de la salud privada en Chile. Y ese desarrollo implica finalmente el tener una salud diferenciada según capacidad de pago y obviamente según su capacidad económica y sector social. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos un acceso a la salud al menos de clase, definido por eso. Y ese es uno de los problemas que claramente contribuyen al desarrollo de este país, de este Chile desigual. Don Felipe. Bueno, primero, buenas tardes a todos los vecinos y vecinas que están escuchando el programa. El tema de la salud es bastante complejo. Hay una complejidad que, si tú la asimilas, es bastante similar al tema de la educación, al tema de la vivienda, al tema de las pensiones. Pero en el tema de la salud llega a ser crítico, porque en el tema educacional nosotros lo vemos con cierto espectro, digamos, no de la sociedad, sino que cierto espectro de edad, ¿no es cierto? Pero en el tema de la salud abarca a todos, desde los infantes hasta nuestros adultos mayores, en el cual día a día viven de manera indigna la atención en la salud pública. Efectivamente se ha avanzado en el tema de infraestructura, de una manera increíble, en el cual tú vas a consultorios, hospitales, que son de alto nivel en cuanto a infraestructura, pero son elefantes blancos. ¿Por qué? Porque no hay médicos especialistas, no hay médicos que atiendan. El Hospital Higuera, te lo cuento, va a su tercera etapa. ¿Ah? Un tremendo hospital, espectacular por fuera, pero tú entras y aún en la unidad de urgencia hay que esperar 6, 7, 14 horas. El otro día me decía una señora que estuvo esperando para ser atendido. Entonces el tema de la dignidad humana, que también el candidato Alejandro Guillé lo ha tratado más de una vez, es algo importante. Ahora, ¿cómo tú consagrar el derecho a la salud de calidad? Tiene que ser consagrado a través de la Constitución. Asimismo, como que tiene que ser consagrado el tema de la vivienda digna, así como mismo tiene que ser consagrado el tema de una educación gratuita, laica y de calidad. Mientras no se cambie la Constitución, los resquicios que quedan de la dictadura, y no se consagre a través de la Constitución esto como un derecho, ya, porque actualmente el tema de la salud es un privilegio. Te lo digo con conocimiento de causa, no por ser médico, sino como por ser usuario tanto del sistema de salud público como del sistema de salud privado. Mira, ahora recién, lo cuento, una evidencia personal de urgencia, con mi cabro chico 2 años, a la clínica, ya, era lo que nos quedaba más cerca. Deshidratado por el tema de los vómitos, a más no poder, hace 3 días atrás llegamos a la clínica y te dicen: hay que dejarlo hospitalizado. Ya, pues, dejémoslo hospitalizado. Pero sabe que no, ninguno de ustedes, ni el papá ni la mamá, pueden firmar porque el sistema lo rechaza. O sea, primero está el tema del negocio, de ver cómo pagáis Sí. Ah, el pagaré, la hora cama, el día cama, cómo le pagáis el honorario al médico. Y después vemos el tema de la salud del cabro chico. Primero resolvamos eso y después vemos cómo lo internamos. Dentro de la desesperación que a lo mejor no alcanzáis a llegar al hospital regional y que a lo mejor tenéis que tener a tu cabro chico en brazos 3 horas, 4 horas más para que te atendieran en la urgencia del hospital regional. Nos tuvimos que conseguir, siempre hay un buen amigo que va y firma el pagaré por ti y lo internamos. Pero ahí es cuando tú te das cuenta, cuando nosotros somos sujetos de negocio, somos un simple número en la salud privada, en la educación subvencionada que aún existe. ¿Ah? ¿Y para qué hablar de en el sistema educacional privado? Donde si tú no tenés cómo pagar, te vas, po. En el sistema de salud es lo mismo. Si tú no tienes cómo pagar, te mueres. Y eso es lo lamentable. Entonces hay que avanzar en el tema de la dignidad y en el tema de que la salud pública sea de calidad. Hay muchas ideas. Yo creo que los mismos médicos especialistas que se especializan con nuestros impuestos, con los impuestos de todos los chilenos para sacar su especialización, no son capaces de devolverle la mano al Estado. Muchos de ellos, una vez que tienen esa especialización, se olvidan y se van al sistema privado a generar lucas. No es malo, cualquiera puede ganar lo que estime conveniente ganar, pero sí tú tienes que acordarte de dónde saliste, quién te dio la mano para tú poder tener tu especialidad. Y eso debiese ser una obligación como ocurre en otros países, en el cual el Estado te financia tus estudios, pero después tú tienes que volverle al Estado, ¿ah?, lo que el Estado te permitió el acceso, te permitió la calidad con tu trabajo y devolviéndolo con unos honorarios que corresponden a tu profesión, ¿ya? Pero devolviendo la mano a la salud pública y al Estado. Sí, pero uno como usuario se da cuenta que a mí me causa mucha risa, por ejemplo, cuando están los confusos, como le digo yo a la confusan, o en el hospital, los de la FENAT, cuando están en paro, me dan risa porque cuando yo, por cosas de esta vida, soy usuaria permanente del hospital. Y ahí uno se da cuenta, por ejemplo, cosas simples. A mi hijo lo han dejado 2 veces sin pabellón, porque no hay pabellón. Pero la misma doctora que tiene que operarlo a él ha llegado con sus pacientes desde la clínica a operarlo al mismo pabellón que se supone que era que correspondía a la hora para mi hijo. Y armé una casa de wifi, pero el problema es que se pasan fianza, como decimos nosotros. O sea, se ponen salvaguarda, o sea, dice, no, lo que pasa es que ella lo tenía pedido desde antes, el paciente es de acá del hospital, está, es más grave que el suyo. Entonces uno queda, y he ido a quejarme hasta la subdirección médica arriba, y es como papeles firmados nomás, porque desgraciadamente dice que en 30 días te dan respuesta. Cero posibilidad. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo? ¿Qué podemos hacer? Como, o sea, ¿qué armas tenemos nosotros los usuarios, según ustedes? ¿O qué armas podríamos lograr tener si llegara a ser Guille presidente? Uno de los esfuerzos que se plantea ya más general en el programa de Guille tiene que ver con el desarrollo y fortalecimiento de la organización social, la organización barrial, las juntas de vecinos, clubes deportivos, centros culturales, centros de madres también, en fin. Claramente, esas son las organizaciones clásicas de las poblaciones, de los territorios. Y a esas también se están incorporando nuevas organizaciones, como son los comités del adulto mayor y otras que pueden, a su vez, permitir tener una voz más allá del individuo, sino que del colectivo. Y como colectivos, ejercer conversaciones a todos los niveles posibles en el planteamiento de las demandas que corresponden a la problemática cotidiana que se tiene en el terreno de la salud o de otras problemáticas. Entonces, claramente el esfuerzo hay que hacerlo ahí, ¿verdad? Porque nosotros podemos individualmente pensar que vamos a lograr mucho, como nos dice cierta ideología, pero eso es irreal. Aquí el que logra mucho en forma individual es el que tiene los contactos y los recursos económicos. Y nosotros lo hemos visto eso en muchas esferas de la vida nacional. Por lo tanto, la única manera es con la unidad y el trabajo colectivo de la gente en sus organizaciones hacer una demanda social que va a tener efectividad porque va a ser para muchos. Sí, pero por ejemplo, mira, disculpa que se ponga como más. Yo, por ejemplo, participaba mucho en el Consejo de Desarrollo del Consultorio, el CODE le llaman ahora. Y El 2002, 2004 creo que fue, que y no me di cuenta, pasó la vieja y no me di cuenta, y nos pusieron otra ley con respecto a lo que es el lineamiento para los CODE, para los consejos de desarrollo. Y yo quedé así como plop, porque hoy en día, y que me perdonen los que me estén escuchando y que se sientan identificados o que no les guste lo que voy a decir, los consejos de desarrollo hoy en día son simple y llanamente para que hacerle nanay al director, decirle sí, estamos contentos con lo que te está haciendo, para que el personal de salud nos dé charlas que podrían darla perfectamente en el horario en que hay mucha gente en las salas de espera y darlas ahí, con todos los bemoles que tiene dar una charla cuando la gente está esperando un médico o qué sé yo. Pero ahí, en el espacio de ellos. Y no citarnos a un consejo que va a durar 2 horas en que nosotros vamos a estar aprendiendo cosas que se supone que son para replicarlas. Pero yo, Elvira Vargas, no puedo andar replicando, no sé, tanto el tema de la salud como el que corresponde como el funcionario. Entonces, que dentro del Consejo de Desarrollo, de la directiva del Consejo de Desarrollo, la voz cantante sea el director del consultorio, cuando se supone que los consejos de desarrollo, lo que era antes, cuando nosotros recién hicimos el Consejo de Desarrollo, la idea del consejo era potenciar al personal de salud, potenciar el consultorio, pero al mismo tiempo, sin ser majaderos ni nada, diciéndole, sabe que por este lado no va la micro, o sea, lo que ustedes están haciendo está mal. Entonces, cuando a ti te inviten a participar, participe, vecino, qué sé yo, pero bajo esto, o sea, usted puede decir de aquí hasta aquí. No me puede decir esto, entonces uno, ¿qué hace? O se queda adentro peleando, o se va para afuera y desde afuera tira castañazo y anda pelando por detrás, que es peor todavía. Entonces, o siempre anda buscando otra instancia de participación. Entonces, ese tipo de cosas es la que a mí me gustaría poder decirle a los vecinos, mire, yo sé que si gana Alejandro Guille, este tema por lo menos vamos a tener cómo subsanar, o vamos a tener a dónde poder ir a hablar, o vamos a tener dónde poder implementar más participación, pero una participación también digna, porque no puede llegar porque tienen un título, decir no, ustedes están todos equivocados. Mira, en el tema salud fue donde son los precursores del tema de la participación ciudadana, eso hay que reconocerlo, en el tema de los presupuestos participativos, en el tema de ligar el consultorio hacia la sociedad civil, etcétera. Pero acá el gran problema en cuanto a lo que tú hablas de participación es que todos se llenan, suena feo, pero todos se llenan la boca con el tema participación, pero la participación no es nada más que hoy en día consultiva, ¿ah? No es resolutiva. Entonces, ¿hacia dónde tú tienes que avanzar? Hacia una participación resolutiva en el cual la opinión de los vecinos tenga arte y parte, ¿ya? Que son los que viven el día a día en la utilización de los consultorios, la utilización de los espacios, no solamente en salud, sino que en todos los estamentos del gobierno, o sea, perdón, en todos los estamentos del Estado. Entonces, hay que avanzar en el tema de la participación para que sea resolutiva, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo segundo, el tema de que al interior de los consultorios, mira, hay buenos profesionales. Sí, eso se lo sé. Hay profesionales, en especial profesionales jóvenes, que tienen una alta vocación y que tú lo notas. Tú lo notas en el tema de atención. Lo que pasa es que también el tema de la salud, hay que hacer lo mismo que se hizo con el tema de la educación. Desmunicipalizar. Porque es un tema chacreado, en el cual muchas veces tú, y a mí no me gusta usar esta palabra, pero los alcaldes pagan favores a través de las DAS. Los alcaldes pagan favores a través de los DEM. Y eso es una realidad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque a los alcaldes tampoco les interesan los proyectos en educación, que bueno, ahora saben municipales, pero tampoco les interesan los grandes proyectos en salud. Porque a ellos les interesan los proyectos cortoplacistas, que tú puedes inaugurar en 4 años. Un proyecto en salud, mejorar la salud de una comuna, es algo que te va a llevar mucho más allá de un periodo. ¿Ya? Entonces, por eso, hay que sacar la salud de los municipios. La salud tiene que volver, tiene que ser de manos del Estado. Y tiene que también ser mano de un Estado que tenga mayor fiscalización por parte de las mismas superintendencias de salud. ¿Ah? Hoy en día todas las superintendencias, tú has sido un reclamo, pero ¿qué hay en eso? ¿Cuáles son las sanciones? No hay sanciones. Es como el CERNAC. Tú al CERNAC puedes ir, ¿ah? Te hacen mediación, pero no quedan más que eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Más fiscalización y desmunicipalizar la salud. Sí, a mí me queda bien claro, nos tenemos que ir a una pausa. Yo quisiera después retomar un poco de la historia para darle la vuelta al tema, porque hay un tema macro y hay un tema micro. Nos vamos y volvemos. Regresado. Estábamos con una pequeña previa a lo que queríamos conversar. A mí me quedó en la retina el hecho de que nosotros venimos de un hacia con fuerza y sangre, ¿cierto? Se nos impuso un sistema basado en fondo en un beneficio económico individual, empresarial en el fondo, ¿cierto? Y desde ese momento nosotros empezamos a girar de un gobierno, ¿cierto? Que tenía muchas más accesibilidad y igualdad en el acceso a las oportunidades, con una dictadura que nos obligó y generó un negocio. Y nosotros ahora vivimos financiando negocios, ¿ya? La salud nos duele a todos y yo creo que por eso molesta primero que nada porque no se entienden estas desigualdades, no nos gustan, la gente se ha informado más, está empezando a denunciar, como dice Elvira, ya empiezan a molestar. Aquí hay un problema macro, que es la visión con la que tú vas a ir implementando la salud, pero también hay una gestión particular que cada territorio, en este caso un barrio, un consultorio o otra instancia, va a ir desarrollando. Cuando uno habla de desmunicipalizar, yo siento que hay un camino que ya se recorrió. Hay gente que ha logrado hacer de manera más eficiente algunas tareas. ¿Cómo nosotros podríamos decir este proceso que en este gobierno se ha ido acercando a la gente, se han ido mejorando las estructuras? Hay más consultorios con mejores infraestructuras. Nos faltan los médicos, pero es porque ahí hay un enfoque completamente económico, ¿cierto? El muchacho trabaja un rato, pero gana más allá. Está hecho el sistema para que él funcione así. ¿Cómo nosotros, en este gobierno, que si vamos a votar ese día 19 y y gana el candidato Alejandro Guille, él dice: nosotros vamos a potenciar, vamos a generar vínculos entre estos sistemas de salud primaria y los barrios. Cuando uno habla de barrio, habla de las juntas de vecinos, que es lo que menciona Elvira, hablamos de los centros culturales, hablamos de los clubes de adulto mayor, hablamos de los colegios, como es lo que comenta el doctor Barra respecto a qué, a cómo vamos vinculando esta participación. ¿Cómo nosotros nos podemos imaginar este proceso? Porque ya estamos en él. La presidenta Michelle Bachelet nos está planteando una idea de mejorar. Nosotros no podemos pasar de un estado A a un B así nomás, porque las personas no somos espontáneas en ese sentido. Estamos ya acostumbrados a... Si nos seguimos informando, si hay ciertos parámetros que podemos mejorar, yo creo que podríamos ir dando pasos que se acerquen a una salud gratuita y de calidad, o por lo menos una atención gratuita y de calidad. Digna. ¿Qué piensas tú, Felipe? Mira, es algo que tiene que ir cambiando bajo el tema del constructo cultural en el cual vivimos. Chile, mira, en Chile primero, el mejor médico no es el que tiene más pacientes sanos. En Chile, para la gente, el mejor médico es el que tiene más pacientes enfermos. ¿Ah? Es una cosa loca. Después van a decir al doctor. Pero es real. ¿Y a qué te refieres tú? Que por ejemplo tú cuando dices: oye, recomiendo un médico, pero nunca tiene hora, siempre tienen los pacientes en atención, ¿ya? Y los pacientes siempre tienen que volver por más remedio. Entonces, lo decía el otro día nuestro candidato presidencial Alejandro Guillé, acá el tema tiene que empezar con la prevención, de cómo tú haces prevención para tener más gente sana. Acá hay un tema de que la gran mayoría de las enfermedades que tienen nuestros adultos mayores, por ejemplo, la gran mayoría lo afecta, que es el tema, por ejemplo, de la diabetes. La diabetes se puede prevenir desde la primera infancia en adelante. Lo que pasa es que cuando no hay una prevención, cuando no se le enseña a los niños desde pequeños cómo prevenir las enfermedades que tú puedes llegar a tener desde más viejo, estás propenso a que el día de mañana, cuando ellos sean adultos, adquieran estas enfermedades. Tiene que ver con el tema de la alimentación. Tiene que ver con el tema del ambiente en el cual tú vives, ya, en tu entorno. Si es que vives en un entorno contaminado, vas a tener el día de mañana muchos niños, muchos chicos, niños y niñas enfermos, adultos mayores aún más graves en temas respiratorios. O sea, son las situaciones que viven a diario, por ejemplo, la gente que vive en la población Libertad en Talcahuano, que vive al frente de las industrias, la gente de San Vicente que vive al lado de las pesqueras, la gente del Chángulo que vive al lado de NAP, ¿para qué hablar de la gente de Coronel que vive al lado de las termoeléctricas? ¿Ah? Aquí dicen: no, pero es que todavía no se muere nadie por esto. ¿Ah? Pero nadie, tampoco el Estado, nos ha preocupado de hacer, no sé, exámenes clínicos en los cuales tú determines que efectivamente esta gente está enferma o está propensa el día de mañana a tener enfermedades graves. Que eso es así, es la realidad. Si tú te das cuenta de dónde va la mayor cantidad de usuarios del sistema público, es de estos sectores. Es de estos sectores que viven en un medio ambiente no óptimo para ellos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo tú haces prevención desde la pequeña infancia para que se cambie el constructo cultural que nosotros tenemos? Y la prevención nos ayuda a ser adultos más sanos. Exacto. Eso es. Y de esa manera tú descongestionas los consultorios, tienes mejor calidad de vida. Entonces, por eso yo concuerdo plenamente con lo que decía Alejandro Guillé: llenar de más espacios deportivos, llenar de más de plazas activas los lugares, ¿ya? Para que la gente haga ejercicio, incentivar la cantidad de horas en educación física para tener un cuerpo y una mente sana, en lo que es real. Yo te digo, uno no puede, yo te doy el caso personal, a los 30 años se me ocurrió ponerme a bajar de peso y empezar a hacer actividad física que no la hacía a los 18. Y eso también porque vivimos en una sociedad sedentaria, ¿ah? En el cual la utilización de los celulares, de los computadores, nos hace estar chanchado y sentado, ¿ah? Y tenemos acceso también a comidas de mala calidad. Eso es así, la comida chatarra es más barata que comerse una ensalada con pollo, po. Entonces ahí también podemos entrar en otro tema en el cual, ponte tú, la canasta básica de alimentos que sean saludables sea regulada por el Estado. No es posible que las familias tengan más acceso a comprarse un paquete de 20 vienesas a comprarse un kilo de tomate. No sé si me explico. Sí, tú tiraste varios puntos que lo recoge el compañero Bar. Le ha tocado recibir español. A ver. Tú tomas palco y miras nomás, ¿eh? Sí. Ya. Bueno, yo creo que Felipe dice una cosa que es muy clara, ¿eh? Cuando nosotros hablamos del tema salud en general, tenemos que fraccionarlo un poco y definir que no es solamente el tema de la atención médica o de la medicalización, como se llama hoy día, al tema de salud, sino que también tiene que ver con una serie de etapas. Y claramente a nivel de un territorio, de una población, la atención primaria en salud es fundamental. Ahora, hay que entender una cosa, y yo lo voy a volver a insistir. Nosotros vamos construyendo país, vamos construyendo territorio, vamos construyendo ciudad, vamos construyendo barrio, sobre la base de nuestra participación. Por años se nos definió que nosotros éramos receptores de lo que se nos entregaba. Yo escuchaba a Elvira hace un rato atrás cuando se refería a esto de participar de los consejos para que les dieran charlas. No. No es precisamente para eso que uno participa en atención primaria, es precisamente para poner en el tapete los problemas que se tienen y buscar solución a esos problemas. Pero para eso hay que hacer el esfuerzo y que se vaya entendiendo y que se vaya comprendiendo. La tendencia de la formación profesional en salud, y eso lo puedo decir también porque tengo participación académica en formación de recursos humanos en salud, es precisamente a personas que son de muy buen nivel técnico la mayoría de las veces, pero muy poco dados a recepcionar la opinión de la población, y eso es una realidad. Y no es solamente un problema de salud, ni del recurso humano en salud, es de una serie de otras profesiones. Entonces, con una mirada demasiado profesionalizante tal vez, y muy poco asertiva de realidades locales, pues bien, eso hay que modificarlo, pero en eso participamos todos. No solamente el personal de salud, sino que el personal de la población, por supuesto que el personal que atiende en un consultorio y en las distintas, o sea, CESFAM, sea SAR, en fin, SAR. Entonces, claramente es necesario volver a insistir en el tema de la participación. Yo no, una última cosa. Hay un tema que hoy día hay que tener presente en las perspectivas del próximo gobierno, y que no hay que olvidar en el tema de salud, y que tiene que ver con el cambio poblacional epidemiológico que hemos tenido nosotros en los últimos 30 años, que es el adulto mayor y los problemas de salud del adulto mayor. Para nosotros es una gran complejidad como sociedad enfrentarlo. Primero porque los adultos mayores empiezan a perder sus capacidades, dejan de ser autovalentes, aparece el tema de la demenciación, el Alzheimer, aparecen las enfermedades crónicas invalidantes, aparece la necesidad de recursos para un país y también para el grupo comunitario, familiar, que se requiere de alto nivel de recursos para poder dar un soporte a ese adulto mayor de calidad. Es una temática que tenemos que enfrentar comunitariamente. En forma individual probablemente no lo vamos a poder hacer. Y ese es un tema que yo también quería plantear acá, porque hay que darle una vuelta. Sí, en el tema del adulto mayor es muy amplio, por el tema de que yo lo tengo pensado. Aquí estamos, nosotros tuvimos el tema del adulto mayor, fue nos largo. Nos quedó harto hilo en la carretilla de Gracia. Ahí hablábamos el tema, por ejemplo, de vivienda. Estamos todos viviendo en edificios. Y si aquí pasaron cosas terribles cuando recién llegamos, se nos murieron personas en los departamentos y tuvieron que sacarlos por las ventanas porque no, el espacio que hay entre la puerta y la rejita que da en el pasillo, digamos, no te daba para sacar el ataúd. A nosotros nos pasó el edificio que tuvieron que sacar el muertito en andas y el ataúd afuera y cerrando así para que los niños no miraran y poder meter a nuestro vecino adentro del ataúd porque no hubo manera de sacarlo por el pasillito del porque y ahí entonces el tema de la salud y el adulto mayor es muy complejo, pero yo creo que a pesar de que soy muy crítica en la salud, yo tengo la que también sé mirar las cosas buenas. Lo que a mí me gusta de hoy en día que le hablaba de la prevención es el tema de que hoy en día están, por ejemplo, por eso estaba anotando yo, el tema de los EMPA que se está haciendo hoy en día, los controles. ¿Qué son los EMPA? Es el examen de medicina preventiva del adulto, ya. Pero también hay desde los 18, lo que pasa es que hay una edad que quedan como guachitos, Los niños, por ejemplo, te atienden hasta los 12 años, eres niño, y te atienden después como adulto, pero entre los 12 y los 18, tú eres adolescente. Hoy en día ya hay programas de salud del adolescente, que a los 12 años tienes control dental, a los 6 años tienes control dental para el bebé. Antes de que tenga dientecito, le enseñan a la mamá cómo alimentarlo, cómo limpiarles la boquita. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, prevención se está haciendo de lento, pero a paso. Más vale lento que nada. Lo que pasa que es nada. Que también lento porque no hay un compromiso de los padres. Sí, pues de nadie. Eso es un tema no menor. Porque ahora, el acceso está, yo te lo digo, mira, mi hijo, tomo caso particular, mi hijo, siempre nos preocupamos llevarlo a todos los controles, control sano, que te lo mandaban acá, que le hacían el examen. El acceso, por ejemplo, a un dentista es más rápido que desde cierta edad en adelante hasta los 2 años, si no me equivoco, doctor, en el consultorio, si mal no recuerdo. Hasta o sea, hasta los 2 años. Hoy en día hasta los 12. No, pero hasta los 2 años tú tienes, digamos, las atenciones seguidas y no hay mayor problema en el fondo para conseguir una hora, etcétera. A eso me refiero. Sí. Pero hay muchos papás que no llevan a sus hijos a los controles. No tienen Hay muchos papás que no. Pero mira, puede no, ser dice, el tema del tiempo. Puede ser que estoy diciendo forma sarcástica. Ah, forma sarcástica. Claro, pero no hay voy tiempo. A salir en defensa de esos papás. Pero, porque falta información. Pero yo efectivamente no hacen la utilización de esto y muchas veces no lo hacen, ¿sabes qué? Y ahí lo que voy a decir, pero muchas veces no lo hacen por lata. Sí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tú muchas veces te preocupas de tu hijo cuando está enfermo. Claro. Cuando tiene fiebre, cuando le duele la guatita, cuando le duele la cabeza. Pero no te preocupas de todo el proceso. Entonces, claro, a lo mejor tú tienes tu hijo sano y lo llevas para que lo pesen, para que sepas cuánto miden, pero a lo mejor en ese mismo examen, examen preventivo, tú puedes encontrar situaciones que pueden suceder más a futuro. Por algo son también exámenes preventivos y los papás no se hacen cargo. Entonces también hay una responsabilidad que nosotros, claro, podemos echarle la culpa un poco al sistema, claro. Pero también tenemos que echarnos la culpa a los usuarios, a los que tienen el beneficio, que no son capaces de utilizarlo de una manera responsable y hacerse cargo de ese beneficio. Entonces cuando dicen que acá en Chile la gente está acostumbrada a que las cosas cuando se las regalan no las valoran, termina siendo cierto. ¿Ah? Y que parece que cuando tú pagáis valoráis más las cosas. Entonces también hay que cambiar esa concepción cultural que tenemos como sociedad. También me acuerdo porque a veces tú también cometes esos errores con algunas otras cosas, ¿ah? Y en las cuales tú no valoras esos espacios que tienes. Eso, o sea, hay gente que le encantaría que a sus hijos los atendieran una vez al mes y estuvieras viendo cómo va creciendo y si se va desarrollando como es un que niño por sano. Ley y tienen no... que dárselo, aunque estén en la salud particular. Hay algunos que se los saltan. Claro, porque los controles sanos, aunque estés en ISAPRE, es una obligación. Sí. Así como que te entreguen el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, tienen que entregártelo sí o sí. O las vacunas. Otro tema con las vacunas, porque el otro día la pelea de que tiene mucho yodo, que no tiene yodo, que los ricos usan vacunas sin yodo, que a nosotros los pobres no han puesto. Con timerosal y sin timerosal. Con timerosal y sin timerosal. No, chino mandarín para mí. Pero, ¿a qué voy yo? Tú decías que las cosas se las regalen. La gente tiene que tomar conciencia de que nada nos han regalado, nada. Además, que es un derecho, que es un deber de nosotros saber usarlo. Así es. Todos los días, cuando yo compro pan, cuando evito comprarle a la gente que vende en la calle sin boleta, todo eso, si yo compro a la gente que paga impuestos, yo me estoy pagando mi remedito porque soy crónica, o el acceso a la muleta, o el acceso a la cosita. A eso me refiero con el tema del cambio cultural. Yo cuando le decía regalado, lo digo como ironía, pero a la vez como lo dice el común de la gente. ¿Ah? Que la gente, tú no le cambias la concepción, porque ¿qué es lo que pasa? La gente en general ve la cosa palpable. ¿Ah? Lo que tú puedes tocar y lo que ves día a día. Y no está la concepción de que tú con tus impuestos financias todo esto y en el fondo que igual estáis pagando. Pero es que aquí tú hablas del constructo cultural. Así es. Ya. Y eso es. Que es una herencia. Exacto. O sea, a nosotros. Época oscura de Chile. Todos los que estamos aquí, en estos momentos, fuimos educados en base a un sistema neoliberal. Así es. Ya. Entonces, cuando tú empiezas a vivir. Dictatorial. Además. Y cuando tú empiezas a vivir, ¿cierto? Y uno se crió en la dictadura. Yo me crié, pues, o sea, yo nací el 72. ¿Ya? Jovencita, compañero. ¿Sí? ¿Cachai? Entonces, después tú te educas y te cuesta entender eso. Así es. Te cuesta mucho. Entonces, el proceso es como. Sí, ligerito. El proceso. Yo me lo imagino como cuando tú tienes una roca y el agua la va horadando, poco a poco. Y de repente tú dejaste no te preocupaste y encontraste que tiene el hoyito, ¿cierto? Sí. Ya, nosotros en este proceso siento positivamente que nosotros estamos en un proceso de transición donde nos están tratando de sacar un poco esta entrenamiento donde los impuestos son malos, resultando que los impuestos es el trabajo colectivo del país para mejorar el acceso a los beneficios. Pero a nosotros nos dicen que los impuestos son malos y que si suben el IVA es malo y que si sube el impuesto personal es malo. No, el impuesto es una forma en que tienen los ciudadanos, manejado de buena manera, porque ese es otro tema, es una forma que tiene el Estado de mejorar el acceso de toda la población. Así entonces es. Eso también hay que irlo entendiendo y hay que irlo cambiando. Bien dice Elvira que ella cada vez que consume está aportando, ¿ya? Y ahí es donde yo creo que llego al punto que tanto en la salud como en otros temas como la educación que la mencionas tú, falta seguir informando al usuario, porque yo creo que no todos saben cómo se hace para pedir esto, cómo se hace para lo otro. Existen los que no valoran, pero también existen aquellos que por desinformación, por timidez, por mucha, de repente por inmadurez, pues son adolescentes que fueron familia y han tenido que entrar en esta dinámica. Hay que también en ese sentido, la prevención tiene que ver también con el entregar esa información. Y ahí nos están, falta hacer más pedagogía. Yo creo que sí, yo creo más que va también cívica, por ahí. Ya, nos vamos a ir a una pequeña pausa porque vamos a seguir preparando el bloque que viene. Aquí estamos de regreso en nuestro programa Yo Valgo, Yo Voto, preparándonos, educándonos. Justo tocábamos el tema de la pedagogía antes de ir al corte, para que nuestros vecinos, nuestras vecinas estén pensando y formándose la opinión que se requiere para salir y ir a votar el día 19 de noviembre. Nuestro programa quiere invitarlos y quiere estar hasta esa fecha y más apoyando la formación cívica, porque nosotros tenemos que conocer nuestros derechos. Y ahí vuelvo a lo que era la pedagogía, y en el intertanto nosotros encontramos un tema interesante, que uno es el adulto mayor, la pedagogía y los niños. Sí, es que necesitamos que, a ver, tener, no es solamente la salud de que yo estoy enferma, de que me duele la guatita o no sé, pues tengo una peste, no sé, algo. También está la salud emocional, y creo que esa es como la más importante hoy en día. Porque yo encuentro que cuando las personas andan felices por la vida, los dolores duelen menos. El fin último del ser humano es ser feliz. Pero el problema es que hoy en día estamos preocupados. ¿Debe ser el primero? Sí. No, pero me refiero a la. Aquí me refiero a que hoy en día, ¿qué tratamos de hacer? No, es que tiene depresión, lo medicamentamos hasta que el pobrecito que convirtió en un zombie, pero en realidad no se preocupan del fin último del. De la depresión, ¿ya? Y yo encuentro que hay algo que me produce mucha penita, es el tema de que yo creo que hay una depresión como especial, una depresión geriátrica, una cosa así diría yo, no sé, del adulto mayor, que es como muy distinta a la depresión que te da porque perdiste la pega o no sé, esa depresión por soledad, que es tan triste porque más encima se hacen algunos esfuerzos, yo creo, para tratar de sacar al adulto mayor y que participe, como el esfuerzo gigantesco que hay aquí, que es una maravilla nuestro SIAM, que nosotros le prendemos tabelitas. No, es que de verdad, o sea, debería venir un día y ver la experiencia con el SIAM, y se va a dar cuenta de que vienen personas muy felices, de verdad. Son adultos mayores que encontraron un espacio, gente que no tenía alguno. Aquí hay vecinos que vienen a estar en el SIAM haciendo ejercicios sin necesidad, o sea, que no, médicamente hablando no tienen que venir, pero ellos vienen igual, porque es un espacio donde se juntan con sus pares. Y yo me felicito por eso y felicito a los ellos. Pero yo digo, el vecino, el ancianito que está solito en su casa, que ya está viviendo esa soledad de entre el baño, la cocina y su pieza. Ahí hay cosas tan fáciles, cuando yo, que se podrían hacer, pero es tan engorroso el sistema de lograr los recursos, o lograr a veces las voluntades nomás para trabajar, por ejemplo, no sé, una cosa tan simple como organizar un grupo de personas que pudieran ir a visitar a esos ancianos, pero no ir a mirarle y darle un tecito, sino que, por ejemplo, ir y aquí, que hay sector, aquí hay muchas casitas que están solitos los viejitos y tienen harto patio, por ejemplo, y ir a decirle, ¿sabe, don Juanito? Le venimos a hacer aseo a su casa, a su patio, y le vamos a arreglar el cerco. Le vas a arreglar un tema de salud, porque ya estás evitando el aumento de los roedores, ¿cierto? Que a veces tienen tendencia a juntar cachureo, o la salud de los animalitos. O sea, es multidisciplinario el tema, pero yo a mi forma de verlo lo encuentro tan fácil, pero cuando uno lo propone, empiezan al tiro a decirte, es que el municipio no puede meterse en un sector particular. Es que los puros esques te cortan la... Es que ahí es donde está el tema que señalábamos previamente, que tiene que ver con la participación. Porque tú tocas un aspecto que yo esbocé también y dejé planteado, que era el del adulto mayor, ¿no? Y claramente nuestra situación real a nivel poblacional nos dice que muchas veces los adultos mayores están enclaustrados en su domicilio, ¿no? Incluso están invalidados, u otras veces están en una condición casi de abandono por parte de familiares que no pueden tampoco cuidarlo, porque tienen que ocupar su tiempo del día en trabajo, en producir bienes económicos. Entonces, en ese contexto es donde la comunidad, con su organización, con su junta de vecinos, con su, por ejemplo, con el mismo consejo relacionado con la salud u otro tipo de agrupaciones, puede ejercer un aporte en las iniciativas que tú misma señalas. sea, claramente esa es una posibilidad. El punto es que para eso hay que organizarse, hay que dejar de ser yo, sí, y tenemos que pasar a ser nosotros, ¿ah? El colectivo de trabajo. Yo eso lo recojo mucho. Ahora, otra cosa que tú tocaste es el tema de la depresión. En Chile es la depresión como concepto, ¿ah? En realidad se sobrediagnostica, ¿ah? En Chile se habla de depresión cuando muchas veces la gente tiene un problema que tiene que resolver y le da un poco de pena, pero no es que sea una depresión, si la vida no es andar por la vida cotidianamente, claro, happy, todos felices, no, porque no es la realidad de la vida. Tenemos momentos de mucha alegría y otros momentos también de tristeza, pero no por eso vamos a estar deprimidos. Entonces, lo que pasa con esto del sobrediagnóstico de la depresión es justamente lo que tú tocaste, el tema de la medicalización. Ah, porque, no, está deprimido, démosle una pastilla y con eso, chuta, vamos la a resolver el problema. La fluoxetina de arriba, ¿eh? No es la idea. Claramente se puede vivir bastante mejor, con mucha más calidad de vida, si se vive en el nosotros, en el colectivo. Porque en forma individual no vas a salir muchas veces de tus problemas, pero participando, haciendo otras cosas, comparándote también en lo que es tu vida. Yo siempre comento, yo trabajo en el Hospital Regional de Concepción, y yo siempre comento que yo entro al Hospital Regional de Concepción y yo no tengo ningún problema, porque miro inmediatamente los problemas de mucha gente y me doy cuenta que mis problemas muchas veces son un detalle, una minucia, comparado con enormes problemas terribles de mucha gente. Y no es que sea mal de muchos consuelo tonto, no, sí, sino que sencillamente tú dimensionas también las realidades de la vida. Es que hay que ser agradecido también, por lo que pasa es que muchas veces vamos por la vida chuteando las piedras y no nos damos cuenta que debajo de la piedrita hay una florcita. Pateando piedra. Sí, no, pero yo me refiero al tema que andamos como huraños, negativos, lo que pasa hoy en día. Hoy día, por ejemplo, vino nuestra presidenta, que estoy mucho allá, vino a entregar los subsidios a la gente de Aurora de Chile. Y me dio pero como 10 kilos de rabia, porque afuera de terminando el evento, afuera había un grupo de gente, unos alegando en contra de algo y otros agradeciendo. ¿Ya? Y resulta que la prensa, por ejemplo, Radio Bio Bio, el canal regional de Bio Bio, estaba... Yo los miré porque uno los conoce y además el microfonito se grabó 5 minutos del rato que estuvo la presidenta, que ni siquiera grabó el discurso de la presidenta. Salió. Y cuando terminó el acto salió, ahí estaban ellos ahí, en la chimuchina, en viendo ahí en el ojo del huracán, como dicen ellos. Y yo me decía para mí, ¿cómo la gente no va a estar enojada? ¿Cómo la gente va a decir si está todo malo? Si lo bueno no lo muestran. Entonces estamos... ¿Hay cierta intencionalidad? Ah, sí, pues obvio, sí. Uno, si tonta tampoco, uno, no es tan tonta, pero aquí voy yo. El otro día lo conversábamos también, decíamos eso, de la gente, de que desgraciadamente la gente, teniendo acceso a muchas cosas hoy en día, porque tenemos acceso a internet, tenemos acceso a saber más, a ver otros canales, qué sé yo, seguimos viendo los canales públicos, digamos, de nuestra televisión particular pública que tenemos, y desgraciadamente nos están metiendo en la cabeza que no, todo está malo, todo está feo, todo es... No, hay que cambiar todo porque todo está malo. No, es que yo digo, o yo soy muy tonta o ando por la vida loca, pero yo no veo las cosas tan malas, yo al contrario. Yo le decía a vecinos ayer por un sector en Villacap, le decía, ¿y usted está contento con que le están arreglando la laguna Localindo? No, pues, ¿cómo estás contento? ¿Están arreglando la laguna? Yo así como, ¿por qué no? No, me dijo, no, que donde van a poner que camine la gente al frente, van a matar los pájaros. Yo le dije, pero es que para eso, vecino, usted que le gustan los pajaritos y está aquí en su casa, usted puede ir a pasearse todos los días para allá y hacer la educación a los cabros más chicos, decirle a los más chicos, no, eso no se hace, o mire, esto es tal cosa, esta plantita sirve para tal cosa. Ayudar a cuidar su entorno. Es que esa no es labor mía. Si al municipio se le ocurrió hacer eso, que el municipio lo cuide. Que lo que pasa es que vivimos entonces, en un mundo súper individualista. Sí. Vivimos en una sociedad individualista. El tema de la felicidad y la alegría que estábamos conversando recién. Mira, la gente, yo no creo que vea todo malo, ¿eh? Pero la gente con los propios problemas del día a día hace que la gente no vaya feliz por la vida. Cuando hay que estirar el chicle para llegar a fin de mes. cuando, mira, como me decía alguien, hay una época en que en Chile la gente fue ciudadana. Después pasaron a ser consumidores. Hoy día la gente son esclavos. ¿Ah? ¿Esclavo de quién? Esclavo del crédito, del retail. De su tarjeta. De su tarjeta. Hoy día la gente se endeuda por comer, para comer. Entonces, ¿te dais cuenta el tipo de sociedad que hemos llegado? En el cual tú tenés que ir al, vaya al líder y veis gente comprando el pedido del mes a 3 cuotas. ¿Ah? Entonces, ahí vuelvo a lo que estábamos conversando antes. El tema de la canasta básica, que debiese ser regulada por el Estado. Y eso tiene que ver con un cambio de constitución. ¿Ah? Ahí hay que regular eso. Eso también tiene que ver con un tema cultural. Pero no podemos, la gente, por ese tipo de situaciones, es que no va feliz por la vida. ¿Ah? También hay un tema, lo que tú hablabas, de los medios de comunicación. Mira, todos sabemos a quién pertenecen los medios de comunicación. Esto para el sol con un dedo. Sí. Pero también, cuando tú dices el acceso a la información, efectivamente hoy día tenemos acceso a la información, pero también tenemos mucha gente de cierta edad que no tiene una alfabetización digital como para poder buscar información, aprender a buscar información, que ese es un tema que también está pendiente. El tema de lo que tú hablabas respecto al abandono del adulto mayor. Mira, así como hay papás irresponsables en la vida, mamás irresponsables, también hay hijos irresponsables. ¿Por qué los hijos no se pueden hacer cargo de sus padres cuando cumplen cierta edad? Así como los papás se tienen que hacer cargo de sus hijos a través de las pensiones de alimentos, ¿por qué los hijos no se podrían hacer cargo de sus padres cuando llegan a cierta edad? Nuestros adultos mayores a cierta edad pasan a ser niños. ¿Ah? Cuando los papás te tienen que aguantar tus 30 primeros años, ¿ah? Cuando el hijo se separa, ¿a dónde vuelve? A la casa del papá, pum. Cuando el hijo pierde la pega, ¿a dónde vuelve? A la casa del papá. Entonces tus papás se dan una vida dedicándose a sus hijos, y los hijos debiesen, por obligación, darse esa etapa de la vida para dedicarse a sus padres. Yo lo conversaba, y sabéis que no es una idea tan loca. Exigirle a los hijos que debiesen pagar una pensión hacia sus papás cuando la mano viene de vuelta. Porque así como tus padres tuvieron que hacerse, incluso esos papás irresponsables, por obligación, cargo de sus hijos, teniendo que pagar una pensión alimenticia mensual, los hijos tienen que volver la mano a sus padres. Entonces es un tema no menor. Es una idea que alguien me dijo, es loca, pero ¿sabéis qué? Es súper aterrizada. Porque es lo que corresponde. Es lo justo, como diría alguien por ahí. Claro, deberían hacer de ellos. Hoy día con nosotros, Felipe Hernández, candidato a diputado por el distrito 20 o 87. Parece vínculo. O 87. Y el doctor Barra, secretario comunal del Partido Comunista y doctor. Y doctor, no doctor. No. Doctor. Es bastante, como dices tú, loca la propuesta, pero de repente las ideas locas logran ir asentándose. Si parte todo en una idea y así después es. Se va trabajando, si sí. Puede llegar a algo así. Yo quería rescatar el hecho de esto del adulto mayor que planteaba Elvira, porque aquí en Chile hace rato que se están haciendo experiencias, ¿ya? Experiencias de... como de asociatividad entre los distintos estamentos de la sociedad civil, la empresa, ¿cierto? Y el Estado. Y respecto a eso, quizás, como bien planteaba el doctor Barra, se pueda llegar a un trabajo, porque si bien es cierto, a veces las instituciones públicas no pueden llegar y entrar a la casa de un vecino, el vecino sí. O quizás plantear un procedimiento que se tenga que autorizar. O sea, yo creo que las ideas hay que tomarlas y empezar a golpear puertas, porque no hay otra manera hoy de ir concretando los esfuerzos. Y la gente todos los días necesita la compañía, necesita ver un mundo de un color brillante, no solamente gris, que es lo que nos muestran. Si bien es cierto, uno sabe que hay problemas de delincuencia, de droga y todo, pero no es solamente eso lo que hay. Uno ve que en las calles, en el día, todos están tratando de hacer, uno en los territorios, en los barrios, ve que todos tienen algo, pero andan todos como islas. Sí. Yo creo que es momento de que nos empecemos a juntar. El individualismo. Exacto. Sino el individualismo. Alguien tiene que partir. El proceso viene. El proceso del Estado, la presidenta Michelle Bachelet ha hecho y ha presentado propuestas grandes que hay que ir bajando. Y hay que ir acercando a los barrios y a las personas que en el fondo somos los ciudadanos. Mira, voy a contar algo que me pasó anoche. Ay. Un café. Venía desde... No, mira, es que respecto al tema del individualismo. Sí, no te quiero. Mira, venía a la altura de General Bonilla, llegué al lado de la rotonda y había al lado mío un vehículo. Siento por atrás, al lado del vehículo, un Jeep la choca. Una señora tercera. Yo miré, la señora avanzó y yo llego, avanzo con ella y la miro por el... Le digo, tranquila, relájese, pare. Yo llego y paro el vehículo, el mío, ella para. Y me bajo donde el tipo del jeep y le digo, oye, bájate a darle explicaciones. ¿Ah? Y de atrás empiezan a pitear, a pitear. Y se baja un camionero y me dice, oye, pero avanza, ¿cómo paraste? Yo digo, oye, la persona chocó, tienen que hacerse responsable. Me dijo, pero si no es tu problema. Yo digo, ah, entonces yo tengo que actuar de manera egoísta e irme porque vos andas apurado para llegar a la casa. Y no le solucionamos el problema a la señora, que lo más probable el tipo que viene atrás quiera echarse a la fuga. Pero es que no es tu problema. Entonces yo decía, la falta de solidaridad entre uno y otro es terrible. Mira, siguió la señora avanzando, el compadre dijo, mira, voy a parar más allá. Y con las personas que yo iba acompañante, paramos. Yo a veces soy medio corto de mecha. Ay. Y llegué y me di cuenta que el compadre hacía como no paraba. Nos metimos por la caletera hacia Camilo Enrique. Y yo llego, acelero y me pongo delante del jeep y le digo, oye, ya pues para. Y llegué y me bajé y le dije, oye, pues compadre, para. ¿Ah? Me doy cuenta que es milico del regimiento Chacabuco para variarla. ¿Ah? Y el compadre, yo llego y le digo, oye, ¿por qué te sacaste el nombre? Se había sacado el parche para que no lo reconocieran, po. Y las personas que están al lado de mi compañía me decían, no te bají, no te bají. Entonces, como el temor a que no, que las personas resuelvan solo sus problemas, no nos hagamos cargo. Entonces la señora va y me dice, oye, ¿me puedes ayudar? Porque estoy muy nerviosa. Yo me bají y la ayudé. ¿Cachai? El milico, claro, la típica actitud del uniformado machista. Ah, así quería tratar de imponerse porque yo soy milico. Sí. ¿Ah? Yo le dije, a ver, baja los humos, compadre, porque aquí te equivocaste. Entonces, bueno, la señora terminó bien y todo eso. Pero me refería al tema de que nadie trata de ayudarte al de al lado. Y pasa lo mismo cuando tú vas en la carretera y veis un choque. Miráis y pasáis de largo. No paráis a saber qué es lo que pueda pasar. Y eso también tiene que ver con un vehículo en pana, con lo que tú decías respecto al tema de la victimización. Sí. O sea, perdón, al tema, sí, de la victimización de los medios de comunicación. Porque, ¿qué nos han enseñado los medios de comunicación? Cuando usted ve a alguien en pana, no pare porque la pueden asaltar y le pueden robar el vehículo. Sí, pum. ¿Ah? Cuando usted ve a un niño pidiendo, tenga cuidado porque a lo mejor el señor que anda perdido, por atrás van a aparecer un par de maleantes y a lo mejor efectivamente el chico anda perdido, pero los medios de comunicación te enseñan que no te hagas cargo porque puede ser un posible solo asalto. Solo si es rubiecito y de ojitos azules, claro, hay que... Ahí sí, pero si es que... negrito, no hay que pescarlo. No, exacto. No, yo me refiero a que... Nos toca ya el momento de la presentación de... Nosotros en el espacio nuestro, Radio Espacio, programa Yo Valgo, Yo Voto, le entregamos a los invitados en retribución a querer compartir con acá en Pedro del Río unos minutos para que nos cuenten por qué el vecino o la vecina votaría por Felipe Hernández o 87. Bueno, vecinos y vecinas de Concepción de Pedro del Río, ¿por qué hay que votar por Felipe Hernández? Mira, más que por qué hay que votar, ¿por qué se nos ocurre levantar esta candidatura? Cuéntenos. Con un grupo de amigos decíamos, mira, tenéis las ganas, tenéis la fuerza, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no? Cuando tú haces tu recorrido, mira, a mí me tocó trabajar en el CENSE. Trabajé mucho tiempo en el CENSE, en el programa Más Capaz, que era de capacitación para las mujeres. Recorrí desde la cordillera en Alto Biobío hasta la costa en Tiruá, la región completa. Cuando tú conversas con las personas, tú escuchas a toda la gente decir, todos los políticos son corruptos, sí, todos los políticos son ladrones, todos aparecen cada 4 años pidiendo el voto y después no vuelven a darnos las gracias, ¿ah? Si es que ganaron, o a darnos las gracias si es que perdieron porque los apoyamos. Y bajo esa premisa nace esta candidatura. Cuando nos dijeron, mira, van a ir a dar una pelea de David contra Goliat, ¿ah? O el Quijote cuando peleó contra los Molinos, nos dijimos, no importa, tenemos un buen par de zapatillas y la diferencia de nosotros con otras candidaturas es que podemos pararnos en cualquier lado, mirar a la gente a los ojos, mostrarle las manos porque las tenemos limpias y entregar nuestra idea y nuestras propuestas. Yo le digo a la gente, porque también la educo, ¿ah? Porque aquí entre los políticos, yo también soy político, pero entre algunos políticos no les gusta tocarse, ¿ah? No les gusta hacerse yayita. Entonces, yo le digo a la gente cuando converso con ella, señora, ¿usted sabía que los 6 diputados actuales recibieron en total 155 millones de pesos de las pesqueras para aprobar la corrupta ley de pesca, que hoy día tiene reformalizado al ministro Longueira, que es del gobierno de Piñera? Entonces, cuando la gente te escucha eso, dice, y yo le digo, mira, no es mentira, aquí están los documentos, se los muestro. ¿Ah? Que en aquella época, cuando el senador Navarro, que antes era del MAS, dijo, y le costó la vicepresidencia del Senado decir, oye, revelen dónde vienen los gastos reservados. Dicho y hecho, eran todos de las pesqueras. Entonces, cuando yo le digo a la gente, si usted vota por los que actualmente son diputados, que efectivamente son corruptos, usted es cómplice de la corrupción. ¿Usted quiere ser cómplice de la corrupción, que es lo mismo que usted reclama? No. Entonces usted tiene una a 40 candidatos más por los cuales usted puede elegir. Y entre eso está este candidato de 32 años, cabro joven, ideas nuevas, fuerza nueva, ¿ah?, para representarlo usted en el Parlamento. Porque ahora viene el festín electoral, la fiesta electoral, en el cual a los adultos mayores los sacan a pasear, los llevan a paseo, a los proempleos los agarran, le hacen cena a los diputados, etcétera, etcétera, en la cual yo le digo a los adultos mayores cuando los visito: chiquillas, no coman mucha torta, porque aquí al final de la campaña van a terminar con la insulina por las nubes, tanta torta que le traen los candidatos de derecha, en especial, tortas del líder de 3 lucas. Entonces nosotros con el comando decimos nosotros mismos hacer tarta, ¿cómo se llama esto? Estamos haciendo berlines, pero con stevia, para que la gente puedan comer tranquilo. Entonces se ríen y yo le digo: oye, si lo hicimos nosotros, las trenzas también, que las hicimos nosotros con stevia, para que ustedes puedan comer tranquilo, porque si no, después yo no quiero que al candidato lo llame y le diga: oye, mira, por su culpa me tengo que estar inyectando insulina. Entonces, un coma diabético. Claro, para que le dé un coma diabético aquí el 19 de noviembre. Entonces de ahí nace esta candidatura. Es una candidatura que, a pesar de que vamos en un partido, que para mí los partidos son un medio, no un fin en sí mismo, es una candidatura ciudadana, levantada por un grupo de amigos que tenemos ideas locas, en la cual decimos que es hora de luchar, es hora de pelear en contra de los que hay que pelear, y es hora de sacar a los que quieren llegar a 32 años en el Congreso, como es el caso de José Miguel Ortiz en la DC, como es el caso de Jorge Ulloa en la UDI. 6.000 millones de pesos han ganado en los 32 años. Tienen negocios con las pesqueras, algunos tienen hasta nombres de empresa de camiones a nombre de su señora, para que ellos no los pillen y le transportan los pescados a los industriales, como en Talcahuano. Entonces, esa es la política que hay que acabar, porque lo malo no es la política, lo malo son los políticos, en especial los que hay ahora. Entonces esperemos que este 19 de noviembre efectivamente hay un recambio, no generacional, porque hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y eso es realidad, sino que haya un cambio en el cuanto que ingrese gente, que no esté mañana, gente que esté con manos limpias y que pueda mirar a los ciudadanos a la cara y que no tenga que esconderse. Yo aún no me pillo con ningún diputado actual en la calle, conversando con la gente, entregando sus propuestas. ¿Tienen miedo a la ciudadanía? Yo he desafiado a los que son diputados actuales a que se atrevan a debatir conmigo. Se arrancan. Preguntan primero si va Felipe Hernández a los debates. Parece que nos tienen miedo a la hora, porque les podemos decir las verdades. Entonces, mira, yo no le tengo miedo a eso, porque yo no le doy ni un peso a nadie. No tengo ni amigo empresario, ni padrinos que me pongan las lucas para la campaña, sino que esto se va levantando a punta de esfuerzo y a punta de caminar y conversar, buscar voluntades, no comprar conciencia. Bueno, si tú sales electo diputado, nosotros te queremos extender la invitación para que nos vengas a visitar. Después de las votaciones, si tienes el tiempo, ahí nos cuentas después. El tiempo siempre está, hay que dárselo. Exacto. Pero si pierdes también. Y si pierdo también, ¿cierto? ¿Sí? Mira, esto, como le decía a los vecinos, esto es la primera batalla. Exacto. Porque a veces hay que dar hartas batallas para ganar la guerra. Sí. Y también al doctor Barra y secretario comunal del Partido Comunista de Chile, lo invito a que nos entregue su opinión o algún comentario. Sí. La invitación. Yo en lo personal no soy candidato a nada en este momento, pero hay compañeros del Partido Comunista que son candidatos. Y nosotros, después de el año 73, por primera vez en el distrito, que es el distrito 20 actual, somos afortunados porque podemos llevar candidatos del Partido Comunista a diputados, por ejemplo. También llevamos nuestros candidatos a consejeros. En el caso de Concepción, el compañero Cristian Cornejo y Matías Muñoz, Cristian Cornejo el Crico, como me dicen acá, en Coronel y en todo lo que es Concepción Sur, a Tania Concha, nuestra compañera que es miembro del CORE, y por lo que es Concepción Norte, que es Talcahuano, que es Hualpén, que es Tomé, Penco, Lirquén, a nuestro compañero Juan Sugel, que va como independiente, pero Juanito Sugel, un colega mío, doctor Sugel, gran conocido, doctor Sugel, el doctor de los pobres, sí. Un compañero que conocemos desde hace muchos años, por su consecuencia y su calidad humana, además de su calidad política. Por ende, nosotros estamos muy contentos en que tengamos la posibilidad de presentarlo. candidato a diputado, tenemos a nuestra compañera Victoria Fariña, ex Seremi de Minería y del Trabajo, una mujer aguerrida y luchadora, y siempre en defensa de los intereses de los trabajadores. Lo mismo que Fernando Antinao, nuestro compañero académico, profesor, que la verdad es un hombre que también tiene algunos años ya en este mundo, pero se las trae, como usted lo ha dicho. Bueno, yo los invito a pensar y a votar por los candidatos comunistas a todas estas instancias, y por supuesto también a votar por Guillé. Guillé es el fiel representante de la continuidad del gobierno de la nueva mayoría y del desarrollo de mejoras para el pueblo de Chile. No es solamente mejoras para los empresarios o para los sectores sociales más adinerados de nuestro país. Es para el pueblo de Chile. Contamos con su voto. Muchas gracias. Ya pues, vecinos, vecinas, un agrado estar con ustedes, disfrutando realmente esta conversación. Nos veremos el próximo jueves. Por supuesto, el próximo jueves con nuevos invitados, con un nuevo tema. Esperamos que sigamos por muchos jueves más. Sí. ¿Ah? Pero sí, sin dejar de volver a invitarlos y a motivarlos para el 19 de noviembre. Tenemos que salir a votar mientras nosotros, los ciudadanos, vayamos en mayor cantidad. Va a ser nuestra opinión la que prime, no la de la minoría. La mayoría es la que tiene que decidir. Y eso solamente es cuando nosotros nos levantamos ese día y nuestra tarea del día es ir a votar. El voto premio castigo. Exacto. Eso es lo que tiene que entender la gente, que con el voto es la manera. Mira, con un lápiz y una raya se derrotó una dictadura. Exacto. Con un lápiz y una raya, como dice la gente, podemos sacar. Bueno, algunos lo derrotaron, pero más allá, pero en el fondo, en el tema, en la elección democrática, a eso me refiero. No hay más programas. Claro, pero me refiero también al tema premio castigo, en el cual con tu voto, como dice la gente, esperemos que no salgan los mismos de siempre, y con ese voto tú puedes efectivamente tener el poder para que no salgan los mismos de siempre, y los que llevan bastantes años ya apernados sin tener mayor competencia. Yo tengo que dar el derecho a réplica. Doy solo la réplica. Espérame, doctor. Nosotros, como más, nos llevamos candidato a Core. Y de verdad, sabes que a mí me gustaría que saliera como Core el doctor Sugel. Porque tengo muy buenos recuerdos. Que un doctor de que te comunicabas con él a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, y el doctor Sugel te atendía. ¿Ah? Entonces, alguien que es muy querido en Talcahuano. En Hualpén también. Entonces, de verdad me gustaría ver al doctor Sugel en el Consejo Regional. Bueno, excelente. Bueno, yo solamente decir que los comunistas no estamos de acuerdo con plantear que la dictadura se dejó atrás solamente con el voto. La dictadura y la salida de la dictadura fue fruto de un esfuerzo del pueblo chileno, de los trabajadores, de los pobladores, de los profesionales, de los sindicatos, organizaciones estudiantiles, de una multiplicidad de actores del pueblo de Chile, que dio una lucha que significó muchos costos, muchas vidas, y por las cuales estamos hoy día siguiendo y luchando de acuerdo a esa trayectoria y a esa historia para cambiar este Chile. No podemos decir que solamente porque fuimos a votar un 5 de octubre terminamos con la dictadura. Probablemente ese voto fue un proceso más dentro de muchos procesos de vida que permitieron que esto se transformara. Pero a veces también pensamos, logramos salir de la dictadura, pero tenemos una pseudo democracia. Todavía estamos buscando democratizar nuestro país y ese proceso todavía está en definición. Así que lo llamamos a seguir trabajando y seguir votando, como estamos llamando al 19 de noviembre hoy día. Es que el 19 de noviembre es otro paso en este proceso. Tiene que ser hecho y tiene que ser ejecutado por los ciudadanos. No. Perfecto. Podemos no hacerlo. ¿Es un avance o un retroceso? Exacto. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, nos despedimos, y Elvira Vargas y Francisca Rubio los esperamos el próximo jueves.